En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a seguir ahora en Brasil. El turno es para una gran cantante que es la hija de una de las más importantes cantautoras de ese país. La hija de Joyce, me refiero a Clara Moreno. Este disco es de un año que fue el 2007 y ella lo grabó para la disquera inglesa Far Out Recordings, una disquera, como dije, localizada en Inglaterra, que se dedica a promover la mejor música brasilera. Ahí ha grabado gente como su mamá, como Marcus Valle, como por ejemplo, bueno, Emir Deodato está en el catálogo de relanzamientos de ellos recientemente. Y Clara Moreno también. En el 2007 ella grabó este disco muy lindo que se llama Meu Samba Torto. Y es básicamente un homenaje a lo que era la Rio de los 60, a la bossa nova. Todo con un feeling muy contemporáneo. Un disco que ella además hizo con la participación especial de su mamá y de Celso Fonseca. Increíble guitarrista y cantautor que colabora con ella en esta canción que dice así, Litorania. Ainda é cedo a essa hora. Nem sol, nem lua, não vai embora. Dia nascendo, perto da praia, onda que a espuma leva. Quase janeiro, na marambaia, toda restinga, branco cambraia. Fica comigo, não tenha medo, mais que um segredo mais pra nós. Simbora, bora andar que já é hora. Bora ver o amor lá fora. Beira, beijo, beira, mar. Vambora, bora andar que já é hora. Bora ver o amor lá fora. Beira, peixe, beira, mar. Refletindo todos os mares, céu de dezembro, Rio de Janeiro, vento que fala, tantos desejos traz. Tarde morrendo, estrela brilha, barco na areia, farol na ilha. Vou pela rua, vou te seguindo. Fica comigo sempre. Simbora, bora andar que já é hora. Bora ver o amor lá fora. Beira, peixe, beira, mar. Bora andar que já é hora. Bora ver o amor lá fora. Beira, beijo, beira, mar. Beira, beijo, beira, mar. Beira, beijo, beira, mar. Beira, beijo, beijo, beira, mar. Beira,

Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a los 70 y nos quedamos en Estados Unidos. Seguimos con R&B, con Soul. El turno es para una agrupación icónica de lo que fue el sonido de Filadelfia. Un sonido maravilloso creado por los productores Kenny Gamble y Leon Huff. De ahí salieron grupos como MFSB, como por ejemplo The Three Degrees, Harold Melvin and the Blue Notes, y estos señores, famosos por clásicos como Backstabbers, Love Train, I Love Music, Living for the Weekend, For the Love of Money, 992 Arguments, me refiero a los OJs. Llegan ahora con una canción de 1976, en Visa Múltiple FM, esto dice así, Message in Our Music. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en dos lugares, en Italia y en Brasil. En Italia, porque el turno es para una de las mejores voces que han surgido en ese país en los últimos años, me refiero al maravilloso Mario Biondi, gran cantante de soul y de jazz, una voz tremenda, maestro de maestros. Y nos vamos a Brasil también, porque este es un disco que lanzó en el 2018 dedicado a ese país, a la maravillosa música de esos lares. El disco se llamó Brazil y esta canción viene de ahí. Es una canción que fue compuesta por Iván Lins y grabada originalmente por Claudia. Y imagínense que en esta versión el señor Mario Biondi los tiene a ellos dos de invitados especiales. Iván Lins, Claudia, Mario Biondi, Deixa eu dizer. Preciso demais desabafar. Lascia, lascia, lascia mi dire quello che penso di questa vita. Avrei bisogno di sfogarmi. Porto la mia sofferenza, mostrando in giro una risata. Se oggi canto il mio lamento, dentro il cuore mio ho già dato. Tu non hai nessun diritto qui di chiudermi la bocca. Dopotutto fa un po' male, il dolore non è poco. Pietà, lascia, lascia, lasciami dire quello che penso di questa vita. Avrei bisogno di parlare. Desta vida, preciso de mais desabafar. Suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, que oração cantou primeiro? E você não tem direito de calar a minha boca. Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca. Preciso demais desabafar. Lascia, lascia, lascia mi dire quello che penso di questa vita. Avrei bisogno di sfogarmi. Suportei meu sofrimento, de face mostrada e de inteiro. Se hoje canto a Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Estados Unidos. El turno es para un clásico de clásicos. Esta canción es la banda sonora de una película de Disney, una de las películas icónicas de Disney en su periodo clásico, 1970. Fue la primera película clásica animada de Disney que salió luego de la muerte del viejo de Walt. La película Los Aristogatos. Es una película que ocurre en París, pero que tiene un gran homenaje a la cultura norteamericana a través del jazz. Y yo creo que tiene una de las escenas icónicas en todo el canon de Disney con esta canción. Es maravilloso, es muy lindo ver unos gatos parisinos de repente haciendo un jam, tocando trompeta, piano, batería. Y es la canción clásica de la película, en una versión que hizo Charles Perry para el compilado de varios artistas We Love Disney del 2015. Aquí está Everybody Wants to Be a Cat. Everybody Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on the feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with the square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried the same, but still a cat's the only cat who knows how to swing, who wants to dig a long hair gig and stuff like that. When everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, he's always welcome at the mat, cause everybody digs a swinging cat. Triple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos de Disney al Soul. Nos vamos concretamente al R&B y al primer álbum de una de las grandes estrellas que tiene este género en la actualidad, el señor John Legend. Salió en el 2004 este disco, Get Lifted, y les voy a decir algo, John Legend ha hecho muchas cosas desde entonces, pero esta canción, sin lugar a dudas, es mi favorita. Es una canción sencilla, con una melodía linda, con una armonía muy rica en términos musicales, y es espectacular. La canción dice así, Ordinary People. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow, oh, oh. This time we'll take it slow.

Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the Visa Múltiple FM. Continuamos ahora en Estados Unidos con una de las mejores voces de lo que se llama el Blue Eyed Soul. Soul que no necesariamente es hecho por gente de ascendencia afroamericana. Digamos que en ese sentido podría clasificar a Adele, puede clasificar Simply Red, ciertas cosas de George Michael, también por ejemplo Joss Stone, Amy Winehouse. Y él es el señor Buzz Skaggs. Él es como del sur de los Estados Unidos, si no estoy mal. En 1980, él tuvo uno de sus éxitos más grandes con esta canción. Esto dice así, JoJo. You know it right out. her sweet. He keeps her just right, keeps her on the street. Continuar en Visa Múltiple FM ahora con otro hombre que no necesita presentación en Estados Unidos y en el mundo, el señor Michael Jackson. Esta canción es de su álbum Bad de 1987. Este disco tuvo muchos temas conocidos como Smooth Criminal, como por ejemplo Dirty Diana, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, la canción que le da nombre al disco, pero yo me voy a ir por esta. Y es una canción que en la edición original en vinilo del disco no alcanzó a caber. Así que se lanzó originalmente como un bonus track solamente en CD. Y es una canción que él hizo contra los tabloides, contra la prensa que en ese momento pues no lo dejaba en paz. Claro, él dio mucho de qué hablar y en ese sentido uno tal vez pueda entender por qué la prensa estaba detrás de él con tanta intensidad, por así decirlo. Pero él como respuesta a todo eso hizo esto que dice así: Michael Jackson, Leave Me Alone. Time. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y bueno, hoy tuvimos mucho énfasis en los Estados Unidos y nos vamos a despedir ahí con un disco que hemos mostrado mucho aquí, porque en mi opinión tuvo que tener mejor divulgación en su momento, merecía mejor divulgación este trabajo que en mi opinión fue absolutamente revolucionario. Fue el primer álbum de D'Angelo tras creo que 15 años sin hacer un disco y lo hizo bajo el nombre de D'Angelo and the Vanguard. El disco se llamó Black Messiah y esta canción es una maravilla que tiene influencias de todo, de soul, de jazz, de hip hop. Se llama así. Really Love. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte por su colaboración, a Orlando Rivera también, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.